Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, al rock en todas sus facetas, bueno, sus facetas minoritarias, con un pie puesto siempre en el rock progresivo. Saludo, como siempre, de Carlos de la Fuente en estas dos horas en directo del Mar de los Metales. Y con ese correo que siempre recuerdo del madrelometales@gmail.com, que está como medio de contacto y de interacción entre vosotros y yo. Hoy 3 de diciembre empezamos o entramos en el último mes del año, y como este mes Nochebuena y Nochevieja caen el lunes, pues vamos a tener un mes cortito, solo 3 días para hacer este programa, siempre que no haya ningún inconveniente. Ya sabéis que siempre hay temas familiares, temas personales que pueden interferir. Lo digo porque el día 10 es un día complejo y a lo mejor no podemos hacerlo, pero bueno, en principio tenemos 3 semanas por delante. 3 ediciones para repasar, pues, a una serie de grupos que han pasado por este año musical por el programa. Ya empezamos la semana pasada, hicimos un pequeño adelanto con 5 de los discos, yo creo que más representativos. O por lo menos que a mí más me gustan. Ya sabéis que esto siempre es para gustos y estilos. Estuvimos pusiendo la semana pasada a Dry River con su 2038, Julio Castejón y El Mono Loco, Manuel Macía y Rafael Pachá con sus Leyes Naturales, Ascen con su Death Choice Cycle, que estarán tocando el sábado 15 en Madrid, en el Centro Social de Entrevías, gratuitamente presentando el disco. Muy cerquita de mi casa, pero bueno, es un día que ya tengo una cena de estas comprometida por las fechas que son y no lo perderemos. Pusimos también a Entropía con su Invisible, y esos son los 5 discos que a mí por lo menos más veces he escuchado este año. No sé si serán los mejores o los que más me gustan, o simplemente los que más se me han quedado ahí en una primera escucha para seguir indagando. Hoy vamos a seguir, vamos a intentar poner estos 3 días lo más música posible. Han pasado como unos 110 discos por este año del Mar de los Metales, por este programa. Vamos a intentar poner 30 o 40, a ver si nos da tiempo. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestro disco novedad de la semana. Y esta semana estrenamos a los Mojama Sands, su tercer disco, Viva el Rey, del cual vamos a escuchar el tema Esplendor de Cristal. Ya está en indicar situación. Pues eso será Mohamed Sa, su nuevo disco Viva el Rey, con esos sonidos que mezclan influencias étnicas e influencias crowd, con un resultado tan hipnótico y tan con tanto group como consigue este cuarteto formado por los hermanos Ceballos, Adrián y Sergio, que también comparten filas en Melange, que se acompañan de Javier Alonso y de Arturo Puello. Magnífico trabajo, como siempre, lo que nos comparten. Y vamos a empezar el repaso y el recorrido por los discos del año, y vamos a empezar por uno de los discos con los que de los que más he hablado a lo largo del año, una de las bandas no revelación, pues es su segundo disco, como son El Tubo Elástico. Han sacado este Impala, esa mezcla de post-rock con influencias math y influencias progresivas, y de este disco Impala vamos a escuchar un tema con un título curiosísimo, Turritopsis Nutricula, que es verdaderamente una medusa teóricamente inmortal, porque cuando las células envejecen vuelve a renacer. En este tema cuentan con la colaboración de Guillermo Cides, completando un tema quizás el más progresivo y el más que a primera escucha entra más rápido. We'll be right back. Así acababa este espídico tema y este excitante tema del tubo elástico, formado por Carlos Cabrera, la batería y percusiones, Daniel González, guitarras, teclados y programaciones, Vicen Rivas, las guitarras y programaciones, y Alfonso Romero, el webmaster y el de las redes sociales, al bajo, teclados y programaciones. Ya digo, en este tema en concreto contaba con la colaboración de Guillermo Cides al Chatman Stick, y en otro de los temas cuentan con la colaboración de Ann Romero percusiones. Bueno, magnífico disco, magnífica banda y altamente destacable. Seguimos y nos vamos del sur, porque estos son de la zona de, no sé si del puerto de Santa María o de Cádiz. Nos vamos a Cataluña, uno de los sitios donde más música y de más calidad se está haciendo. Hay estadísticas por ahí, gente que ha recopilado que habla de Madrid y Barcelona, más o menos andan empatados, pero bueno, son los mayores representantes nacionales. Bueno, pues en Cataluña nos vamos con White Chameleon, su disco Asymmetric Man, esta formación que tiene un sonido neoprogresivo claro, a veces bastante influido por la voz de Fizz, y que es su tercer trabajo ya, tercero o cuarto, yo creo que es el tercero que tengo, pero me parece que hay uno previo imposible de conseguir. Es la formación nacional que yo creo que más mantiene ese sonido progresivo ochentero, hoy en día por lo menos, donde otras influencias, mucho post-rock y metal progresivo, pues son los que copan la plana mayor, junto con el stoner y la psicodelia, están influenciando al progresivo actual nacional. Bueno, pues nos vamos a ir con White Chameleon, este Asymmetric Man, un disco con una portada inquietante y muy atractiva en su propia inquietud. Y vamos a escuchar precisamente el tema homónimo del disco, Asymmetric Man. Thank you. Pues este era este Asymmetric Man de los White Chameleon. Yo creo que es su tercer disco, o por lo menos yo es el tercero que tengo. No sé si hay alguno más o alguna maqueta, puede ser. Este cuarteto formado por Israel Garrido a la batería, José Romero al bajo, J.A. Ponce a la guitarra y Jordi Mela a teclados y a la voz, esa voz que recuerda tanto a la voz de Fizz. Y una banda que no puede negar su gusto por los sonidos neoprogresivos, esos que se hicieron tan famosos en los 80. Y vamos a seguir con la siguiente banda que nos toca recorrer. Nos vamos a ir a San Sebastián a escuchar lo nuevo de Rivendell, ¿no? Está otro de los discos grandes de este año. Una banda que con su regreso, no sé si hace uno o dos años, después de ese parón tan largo, desde los 90, pues nos sorprendieron, ya que si en los 90 era una banda que se movía también por un cierto neoprogresivo, con algún toque moderno y baterías electrónicas, pues volvieron en los 2000 con su disco de HD, un disco de improvisaciones muy áspero, muy espeso, con momentos interesantes, y ahora lo han refrendado con este Sísifos, un disco magnífico, donde hay sonidos que recuerdan a Pink Floyd, a King Crimson, a Magma, y también hay improvisación, también hay vanguardia, un disco muy completo y lleno de personalidad propia. Vamos a escuchar de este Sísifos de Rivendell el tema que lo abre, El paso de la laguna Estigia. Por cierto, la portada es de Ángel Untalva y es una pintura realmente magnífica, que refleja claramente el mito de Sísifo, de empujar la montaña, la piedra, eternamente subiendo la montaña. Thank you. Pues ahí teníamos este tema de abertura del disco Sísifos de Rivendell, que nos proponía pues un viaje repleto de música. Decir que Rivendell, para este su cuarto disco, el segundo tras la vuelta en los años 2000, está formado por Toño Cruz a la guitarra, José Mari Aguirre Zabala al bajo, Xavi Martínez a la batería y percusión, que por primera vez Rivendell tiene una batería acústica en la banda, y ahí bien que se nota y bien que lo agradece las composiciones, y Oscar Belio al melotrón, órgano, pianos y sintetizadores. Bueno, decíamos que la portada de este disco de Rivendell era de Ángel Ontalva, guitarrista de October Ecus, que están preparando su próximo trabajo. Pero este año Ángel Ontalva ha estado muy prolífero y ha sacado discos en solitario y acompañado de colaboraciones de más allá del frío. Últimamente está viajando mucho por la zona de Siberia o en la zona del norte de Rusia. Alguna visita también esporádica a Finlandia. Y está tocando mucho por esa zona y también participando y colaborando con grupos de esa región. Ha sacado con varios discos de esa forma, y uno de los más destacados es el que ha sacado como Ángel Ontalva y Vespero, la formación rusa que se mueve por terrenos de psicodelia y música espacial. El resultado ha sido un gran disco titulado Carta Marina, en el cual las influencias de Ángel Ontalva están bastante presentes, desde la portada a las composiciones. Y de este disco de Ángel Ontalva y Vespero vamos a escuchar el tema homónimo que da título al trabajo, Carta Marina. Thank you. Magnífico disco este de Ángel Ontalva y Vespero, en el que toda la música está compuesta precisamente por Ángel Ontalva y por Vespero, lo pone claramente. Y un disco en el que se distingue la guitarra de Ángel Ontalva y la guitarra de Alexander Kuznetsov, o como se pronuncia esto en ruso, que toca la guitarra y mandolina con diferentes estilos. Yo creo que es fácilmente reconocible quien las partes de guitarra de uno y las partes de guitarra de otro. Es decir, que el resto de Vespero que configura esta formación es Alexander Kuznetsov, como hemos dicho, a la guitarra, Vitaly Borodin al violín y dictáfono, que no sé muy bien lo que es, Alexei Klavukov a los teclados, Arkady Fedotov al bajo, sintetizadores y ruidos, e Iván Fedotov a la batería. Magnífico disco que, aparte de la edición en estudio, ha salido también un disco en directo titulado Sea Or, que en una primera edición salió conjuntamente en una edición doble. Y volvemos más a aquí, ya porque digo, este disco es nacional por la parte de Ángel Ontalva, pero que todo lo demás es ruso, en tanto la edición como los músicos que lo configuran. Y nos venimos y nos vamos a ir con uno de esos discos de Yo me lo guiso, yo me lo como, como es el disco de Francisco Valdivia, La sombra de la luna, profesor de guitarra, profesor de conservatorio, que de vez en cuando pues también compone y hace sus propios discos, como este magnífico La sombra de la luna. Vamos a escuchar de este disco el tema que lo abre. Estoy cogiendo muchos temas de apertura, pero es que empiezan todos los discos de una forma muy estupenda. Vamos a escuchar el tema Entre los dos anchos ríos. Se iluminaban los ellos languidecen como barcas que zozobran en rugientes tempestades. Las estrellas resplandecen cual extinguidas antorchas desde lejanas edades. Pues aquí teníamos esta maravillosa propuesta de Francisco Valdivia, La sombra de la luna, de su disco que a mí me recuerda mucho esos sonidos de Génesis, de la época de Anthony Phillips, o directamente de Anthony Phillips en solitario. Y ya que nos hemos metido en así música más, puedo decirmos, sonidos más acústicos, más envolventes, vamos a ir con otro de mis músicos de cabecera, Alberto Montero, que hace años que se convirtió en un músico fuera de modas y fuera de tendencias, y simplemente un músico que destaca por su saber hacer y su belleza musical. Este año he vuelto a sacar disco, La Catedral Sumergida, un disco con muchos ambientes, del cual vamos a escuchar el tema Transfiguración. Thank you. Magnífico el disco de Alberto Montero, La Catedral Sumergida, una especie de misa apócrifa de la que conceptualmente parece una historia de búsqueda y encuentro. Bueno, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir metiendo en terrenos más eléctricos, aunque no vamos a dejar de lado la espiritualidad, porque nos vamos a ir con Manglis, con Paz Machine, esta formación liderada por el Manglis, fuera guitarrista de Guadalquivir, que también tiene bastante de espiritual, porque Manglis con Paz Machine tiene mucha de influencia india y refleja pues esa espiritualidad de esas religiones del este, ¿no? Pues el segundo disco de Manglis con Paz Machine, ya cuando creíamos que estaba ese proyecto desaparecido, hacía muchos años que había salido su primera referencia, pues se ha titulado Mi Indian Heart, precisamente, mi corazón hindú. Y de este Mi Indian Heart vamos a escuchar el 48x8 bulería, o 48 octavos, o como se quiera decir, este ritmo de bulería. Thank you. Pues aquí teníamos este Manglis con Paz Machín, este proyecto creado por supuesto por Luis Cobo Manglis, pero que cuenta también con la importancia de Nanza Kumar a la tabla, que básicamente es el origen del proyecto. Cuando Manglis encontró al percusionista indio, pues se le ocurrió hacer esta fusión de flamenco hindú, que es Manglis con Paz Machín. Decir que los músicos son variopintos, en cada tema colaboran otros, pero básicamente está formado por Luis Cobos Manglis a las guitarras, Andrés Olaegui colabora en algún tema, Nanra Kumar por supuesto a la percusión, Monsi Ali Khan a las voces, Carlos Guerra al bansuri y Juan Reina y Chechu Serra al bajo eléctrico, por lo menos este tema que hemos escuchado. Y vamos a ir, precisamente si hablábamos que Andrés Olaegui colaboraba en este tema, compañero en aquellos tiempos de Guadalquivir, eran los dos guitarristas de Guadalquivir, pues Andrés Olaegui también ha sacado disco propio, se llama Espíritu Salvaje, y se mueve por ese sonido aflamencao que tanto ha compartido o tanto ha trabajado a lo largo de los años. Vamos a escuchar de este disco de Andrés Olaegui, este Espíritu Salvaje, el tema Mundos Paralelos. Este era Andrés Olaegui, otro genio de la música, de la guitarra aflamencada o la guitarra andaluza. Es decir, que en este disco, pues aparte de Andrés Olaegui, por supuesto, la guitarra, pues tenemos colaboraciones de Miki Moreno a la percusión, Fernando Romera a la guitarra flamenca y palmas, Raquel Molina a la voz y coros, Javier Mora al piano, José Manuel Escudero a la guitarra y Luis Cobo, Manglis, que le devuelve también visita. Bueno, magnífico disco también, magnífico guitarrista. Y nos vamos a ir al sur, ya estamos en la recta final del programa, la última media hora. Vamos a ver si nos da tiempo a poner dos o tres temas más. Nos vamos a ir con los gallegos de Jus, un grupo que se mueve por terrenos de jazz rock, o jazz fusión o esa onda. Vamos a escuchar de ellos el tema Lamento Food, de su primer disco hasta la fecha. We'll be right back. Pues esto era Lamento Food, de la banda gallega Yup, que está formada por Rosalino Marinello al saxo tenor, Virgilio da Silva a la guitarra y a las composiciones, Alex Salgueiro al órgano B3, San Campos al piano Rhodes, Félix Bart al bajo, Iago Fernández a la batería, y cuentan con la colaboración de Joao Mortagua al saxo alto, precisamente en el tema Lamento Food, que es el que hemos escuchado. Un magnífico disco grabado los días 10 y 11 de marzo, en solo en 2 días, en los estudios de Bandeira de Portugal, y que bueno, tiene un sonido bastante crudo, bastante orgánico, supongo que intencionado, aunque también a lo mejor esa inmediatez de tocarlo en directo en solo 2 días pues ha dejado el disco así. Cuestión de gustos, a mí no me desagrada porque suena muy orgánico. Y estamos entrando ya en la recta final y nos vamos a ir con Atavismo, esta banda que estaréis hartos y mareados porque ha sonado su EP Valde Inferno cantidad de veces en este año. Un EP de 6 temas en los cuales hay una intro y una outro de poco más de 1 minuto cada uno, con lo cual los 4 temas que configuran el grueso del EP han sonado varias veces. Hoy vamos a escuchar el tema Quejío o Quejido para irnos despidiendo ya por este año de este EP de Atavismo. Bueno, pues ahí teníamos Atavismo, esta magnífica formación de Algeciras, formado por Pod a la guitarra, voces, melotron y sintetizador, Sandri Pou a la batería, voces y percusiones, esta chiquita que después de presentar en Madrid hace poco, en el Moby Dick, precisamente este EP, tuvo que pasar por quirófano por unas molestias que tenía en un pie. Por segunda vez, esperemos que sea ya la definitiva y que la dejen bien y pueda dedicarse a sus baterías sin más problemas. Ya está en recuperación, sabemos que ya está planeando próximos conciertos, o sea que la cosa va bien. Y bueno, decíamos, le estábamos repitiendo la formación, nos faltaba, por decir, de Matt al bajo, Ikoe, teclado, melotron, piano, sintetizadores, percusiones, guitarra acústica, y que es el teclista que entró a colaborar para este EP y que se ha quedado ya como miembro activo y parte de esta formación de Atavismo. Bueno, pues nos vamos a despedir con la última canción del día, el último que nos va a dar tiempo a poner, y lo vamos a hacer con Bourbon, esta formación sevillana. Se me ha caído la pegatina de Spinda Record. Bueno, decir que Bourbon está formado por Rael Guerrero, voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica y Rhodes, Álvaro Guerrero a la batería, voz, Rhodes y palmas, y Juan Manuel González al bajo, coros y palmas. Este es su tercer disco, titulado Fuente Vieja, y es el disco quizás más progresivo para una formación que se mueve por sonidos setenteros, de hard rock setentero clásico. Vamos a escuchar el tema Fuente Vieja, con este me despido, hasta la semana que viene, que seguiremos recorriendo pues los grandes discos, o esta selección que me ha apetecido hacer, o que he intentado hacer, de los grandes discos que han pasado por el Mar de los Metales a lo largo del 2018. Bueno, con esto me despido, hasta la semana que viene, que estaremos por aquí, si no surge nada extraño. Ya digo que al principio, el día 10, tengo una intervención familiar, pero esperemos que estemos ya disponibles para hacer el programa a la hora habitual. Hasta el lunes que viene.